Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Muchas gracias por seguir sintonizando Radio Nicolaita. Bienvenidos al espacio de la Facultad de Filosofía, Radio Sofía. Y como es costumbre, los saludamos Italia y Marco. No olviden ponerse al tanto de todo lo que ocurre en nuestra comunidad a través de la red social Facebook, buscándonos como Comunidad Filosofía UMSNH o bien como Comunidad de Filosofía, y en la página web oficial de la Comunidad de Filosofía, accesible en la dirección electrónica filos.umich.mx. Encontrarán la información sobre procesos y actividades académicas que ustedes necesitan. Llegamos a ustedes gracias a las frecuencias de Radio Nicolaita 1370 de AM y 104.3 de FM, a través de internet en la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. Abrimos este programa con la sección dedicada a la creación, Poiesis. En esta ocasión, gracias a Italia, escucharemos un haiku del escritor sonorense José Alberto Guerra, de su serie Haikus Mexicano. Poiesis. Tiempo de hacer una pausa musical con algo de electro rock. Poiesis. Tiempo de hacer una pausa musical con algo de electro rock con la agrupación argentina Muñeca Galáctica, de la cual escucharemos el track Destruida, que aparece en la recopilación Cyberpunk Argentina 13 Collection Electromecánico A. We'll be right back. sí llegó el momento de entrar en la dimensión de la reflexión filosófica. En esta ocasión escucharemos una entrevista con el doctor Juan Álvarez Cienfuegos Fidalgo, catedrático de la Facultad de Filosofía de los niveles de licenciatura, maestría y doctorado. El tema que le propusimos fue la aparición del libro Tiempos de la Creación y del Pensamiento, del cual es coordinador, el cual pueden adquirir en la librería universitaria o directamente en la Facultad de Filosofía ubicada en Ciudad Universitaria, edificio C4. Escuchemos la entrevista. Polis. Me encuentro con el doctor Juan Álvarez Cienfuegos, con el que vamos a platicar en general sobre la reciente aparición del libro Tiempos de la Creación y del Pensamiento. Doctor, muy buenos días. Para empezar, por favor, háblenos un poco del proceso que llevó a la concreción de diferentes textos en este libro que usted tiene a bien coordinar. Bueno, pues en primer lugar, como digo, muchas gracias por esta invitación a Antonio López, que me invita a colaborar en este programa, ¿no? El tiempo es una dimensión a la que estamos sujetos. El tiempo es algo que de alguna manera determina y condiciona nuestra vida. Del tiempo tenemos muchas definiciones. El tiempo es una preocupación de filósofos, de literatos, de periodistas. El tiempo es algo que está muy presente en nuestra vida cotidiana. A mí lo que me llevó a la reflexión sobre el tiempo, a leer sobre el tiempo, fueron determinadas manifestaciones del mismo que se materializan sobre todo en nuestro mundo en dos dimensiones que creo que en apariencia son contradictorias y sin embargo a mi juicio son complementarias. La dimensión de la prisa y la dimensión del aburrimiento. Considero que estas dos dimensiones del tiempo vivido, de cómo lo vivimos nosotros, responden a una forma determinada de concebir el mundo, de concebir la existencia propia de cada uno de nosotros y, por tanto, de tener una actitud determinada ante el tiempo. Desde hace 5 años yo propuse, este año no, lo propuse y la impartí un curso que nosotros aquí en la Facultad de Filosofía denominamos curso temático, que significa que son 2 semestres los que se dedican a esta materia. Y durante estos anteriores 5 años, desde determinados puntos de vista, siempre con la línea del tiempo, pero de la misma forma, siempre cambiando un poco el programa, los dedicaba a determinadas aproximaciones diferentes al tiempo. Tiempo de la física, tiempo de la geografía, tiempo de la pintura, tiempo del arte, con lo que también esto me obligaba a traer a profesores invitados. Poco a poco pues fui cambiando, fui introduciendo nuevos temas y al mismo tiempo teniendo un hilo conductor que en los 2 últimos años fue un libro que hablaba sobre el tiempo en China que nos permitía ver desde fuera cómo concebíamos nosotros el tiempo. Al socaire de esta preocupación por el tiempo, asistí a diversos congresos con ponencias sobre el mismo y logré interesar a varios profesores de distintas universidades, en concreto en este libro al que se hace alusión, al que mencionabas. Están profesores de la Universidad Autónoma de la Ciudad Juárez y profesores de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, así como, por supuesto, profesores de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. El título del libro responde, Tiempos de la Creación y Tiempos del Pensamiento, a dos partes del mismo que abordan desde distinto punto de vista autores en los que en la primera parte se relacionan los autores que hablan sobre el tiempo en la creación. Y en este caso, estos autores se refieren a Baudelaire, y como poeta fundamental de la modernidad, a Borges y Cortázar como autores en los que es imposible eludir la cuestión del tiempo abordada por cada uno de esos dos autores. En tercer lugar, El tiempo y la tierra, que hace referencia a una obra de teatro por parte del doctor Humberto González. Y por último, a la resignificación del tiempo, que es el que cierra, el capítulo que cierra la primera parte del libro, dedicada sobre todo a analizar la concepción y la vivencia y la transcripción literaria del tiempo, especialmente en el Renacimiento, como gozne y como, diríamos, puente entre una concepción inmersa en una visión del mundo sujeta a los dicterios de la divinidad frente a la posterior, como que es la de una conquista procesual y paulatina de distintos ámbitos de la explicación por parte del ser humano, convirtiéndose este en autor. La segunda parte del libro aborda a distintos personajes, en primer lugar a la figura fundamental en el siglo XX, filosófica, ya entonces por eso el subtítulo de Tiempos de la Creación y del Pensamiento, a Bersón, Henri Bersón, como el que, por decirlo así, desencadena una serie de reflexiones sobre la filosofía del siglo XX, cuyos máximos exponentes, no los únicos, sería la fenomenología de Husserl y la filosofía, pondría sus puntos suspensivos, de Martin Heidegger, que son dos autores que, siguiendo y rompiendo con Bersón, se internaron en el tiempo. El segundo capítulo de la segunda parte está dedicado al sociólogo Norbert Elias, que especula sobre, que tiene un libro dedicado precisamente al tiempo desde la sociología, es decir, el tiempo como una, sobre todo desde una dimensión sociológica. El tercer capítulo de la segunda parte está dedicado al tiempo y la política. Es evidente que la política, máximo en nuestros días, funciona con la oportunidad, lo adecuado al momento, la coyuntura, sobre todo como está basada en la repetición periódica, muy próximos además de unos a otros, de los periodos electorales. Y por último, el último artículo es El tiempo en la obra de ensayística de Rafael Sánchez Ferlosio, que es un autor muy poco conocido en México, tampoco muy conocido en España, pero que resulta en sus reflexiones muy fecundas para abrir huecos, para abrir ventanas, para abrir puertas a una reflexión que, sin ser, diríamos, académicamente filosófica, sí nos invita, que es lo más importante, a reflexionar, a pensar no solamente sobre conceptos abstractos, sino también sobre nuestra propia existencia. Hablando sobre Ferlosio, bueno, se ha comenzado a hablar de él recientemente los medios mexicanos, por ejemplo, a través de un escritor mexicano que se llama Guillermo Fadanelli, que tiene novelas como Lodo. Recientemente le hicieron una entrevista y le preguntaban sobre los autores que lo estaban influenciando recientemente. Él estudió filosofía y mencionaba precisamente a Ferlosio. ¿Qué es lo que podemos encontrar en la obra de Ferlosio que pueda ser de relevancia para la actividad filosófica? Bueno, Ferlosio, y muchas gracias por el dato, porque tengo que reconocer aquí que no tenía ni idea de ese autor. Después, cuando acabe la entrevista, ya me darás la ficha. Ferlosio, pues, sobre todo es conocido por su obra de producción literaria, materializada en tres, fundamentalmente, no los únicos, novelas: Industrias y andanzas de Alfanguí, El Jarama y El testimonio de Arfoz. Cada una de estas novelas responde a una lógica, a un interés completamente distinto. Abandonada la escritura de ficción, sobre todo después de tener el éxito que tuvo con El Jarama, que es una novela conocidísima en las universidades dedicadas a la literatura española de la segunda mitad del siglo XX, se dedicó fundamentalmente al estudio del lenguaje. Y si hay algo, a mi juicio, que es rescatable de Ferlosio, es la lealtad a la palabra. Es decir, cómo se detiene Ferlosio en analizar los discursos de los políticos, los discursos de los deportistas, los discursos de los periodistas, y encuentra detrás de ellos, pues, por decirlo así, las trampas, no es, diríamos, su lealtad al lenguaje no es tanto desde el punto de vista formal, de que si se atiene o no a las leyes de la Real Academia de la Lengua, o si cumple con los requisitos prescriptivos de la gramática, no. Él va un poco más allá, es decir, va al fondo de lo que encubren las expresiones más, diríamos, más comunes. Por ejemplo, por decir un caso, merecido descanso. Entonces, el merecido descanso él lo somete a una crítica rigurosa viendo lo que entraña, que es el hecho de que para que se merezca descansar hay que trabajar. Entonces desvela el componente de aprovechar el tiempo, de que el tiempo es un bien escaso, de que el tiempo es un bien limitado que hay que apurar y que hay que aprovechar bajo todos los conceptos, y el descanso entonces solo se permite en la medida en que uno ya esté francamente exhausto o agotado. Él, por tanto, considera que lo de merecido descanso en realidad no encubre otra cosa más que la obligación que tenemos de trabajar. Y en este sentido yo creo que los asuntos que aborda, como pueda ser pues la guerra, o como pueda ser el fariseísmo, o como pueda ser el propio tiempo, o la historia, etc., a lo que somete a estos conceptos es a un análisis muy profundo, muy peculiar, y con un estilo que verdaderamente a veces hace que el lector desespere por los meandros por los que va, y que cosa que le reprocha el mismo Savater, Fernando Savater, por ser su muy prolijo en sus explicaciones. Pero si, volviendo a la pregunta, si tuviese que destacar una característica del pensamiento de Ferlosio que después se manifiesta en muchas ramas, sería, como decía, la lealtad al lenguaje. Ya por último, por favor, háblenos un poco de sus proyectos actuales y hacia dónde van y dónde podemos adquirir este libro de reciente aparición. Bueno, mis especulaciones, después de lo que acabo de decir, pues supongo que resultará lógico y coherente que en los próximos tiempos yo estaré muy determinado y muy enfocado a la obra de Sánchez Ferlosio, ¿no? De Rafael Sánchez Ferlosio. Este primer capítulo, bueno, ya tengo en prensa, o no sé si en proceso de dictaminación, porque está todavía indefinido, tengo un par de apuntes sobre Ferlosio, uno sobre Ferlosio y los animales, y otro sobre Ferlosio y los niños felinos. Ahora está este, que está publicado ya, que es sobre Ferlosio y el tiempo, y pienso seguir dándole un repaso a la obra de Ferlosio, sobre todo en lo que se refiere a la historia, en lo que se refiere, como decía, al fariseísmo, a la hipocresía y a otros, por decirlo así, desmenuces de menudencias que en apariencia lo son, que encubren las palabras, pero que él nos hace ver aquello que tenemos delante de los ojos y que no vemos. En este sentido, pues mi contribución en este libro, dentro de lo que concierne a mis proyectos de investigación, es por lo menos la primera publicación que tengo sobre el autor, aunque, como digo, están otras pendientes, y que continuaré con estas. Quienes estén interesados pues por el libro, con la panorama, breve panorama que habíamos hecho, lo pueden encontrar en la Facultad de Filosofía y ahí pues podrán echarle una ojeada el que aquí esté dispuesto a hacerlo y, bueno, y a conseguirlo si es que tiene interés en el asunto. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias y a ver si nos volvemos a encontrar, Marco. Polis. Ahora escucharemos a la agrupación alemana de New Jazz, Yo-Yo Effect, con la pieza Smarter, que da nombre al álbum que lanzaron este año. But this time I'm smarter. Si llegó el momento de despedirnos, les deseamos un excelente fin de semana. Y si salen, recuerden mucho cuidarse. Claro que sí, y continúen sintonizando Radio Nicolaita. Nos encontraremos el próximo sábado. Hasta la próxima. Radio Sofía.